¿qué onda tenés hoy? 102.9 Onda Vox. Onda Vox. ¿Cuál más? Vamos, y aquí quedé solita otra vez. Y chicos, ¿se acuerdan que la vez pasada estuvimos chusmeteando de Wanda y todo este WandaGate? Y yo dije que había, la tipa se había puesto una remera que no me acordaba bien lo que decía. Bueno, ya chequeé lo que decía y decía: ni tan virgen ni tan inocente. O sea, ni tan virgen era por ella, obviamente, y ni tan inocente era porque la otra decía: no, porque yo, siempre los hombres me engañan y dicen que están mal con sus esposas, y al final no es tan así. Hoy se viralizó una foto donde están todos juntos, Ángela China, que justo se da vuelta en el momento de la foto, pero la distinguimos por sus tatuajes. Y aparentemente había una mínima relación entre toda la familia. Y bueno, uy, o sea, Icardi va, Icardi viene. Icardi en versión femenina sería esta situación. Así que bueno, y hoy vamos a tener un día con muchos temas musicales. Y aprovechando eso, ya que hablamos de la Virgen, vamos a ir a un tema de Madonna, Like a Virgin. Acabamos de escuchar a Madonna Luis Ciccone, más conocida como Madonna. Su flamante 63 añitos. Estos temas son viejos, pero bueno, ella sigue vigente. El 16 de agosto cumplió 63 años y está hecha una diosa. Bueno, no les dije que hoy es el día del payamédico. Así, nosotros que somos muy payasos, acá el operador es uno de ellos. Hoy es el día del payamédico. Sí, siempre quise ser yo también payamédica, pero bueno, hay que tener contactos. No se puede con todo. Bueno, vieron que hoy hay mucho viento. Y vieron que les dije que teníamos muchos temas musicales. Así que en esta época donde estamos todos así tan introspectivos por el tema de la pandemia y demás, que todos nos pusimos así como más en épocas de cambios, y yo aproveché el viento y los cambios y vamos a escuchar un tema de Scorpions, Vientos de Cambio. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Vientos de cambio de Scorpions y I Don't Wanna Miss You a Thing, que es de Aerosmith, y pero muchos la recuerdan como la música de Armagedón. Armagedón, una película re vieja, que tiene para todos los gustos. ¿Por qué? Porque es, tiene mucho romanticismo, compañerismo. Hay un padre ahí con mucho amor hacia su hija, que el que hace de padre acá es Bruce Willis, y el que hace del novio de la chica es el que ahora se está por casar con Jennifer López, digamos. O sea, todos bombones, pero la película tiene un poquito de todo y mucha acción, así que es una película, ahora que tenemos tantas aplicaciones para recurrir a películas viejas, es una película como para recomendar. O sea que hoy no vamos a hablar con Paola, te la recomiendo yo. Busca Armagedón, que es para todos los gustos. Bueno, este día, como dijimos, que había viento, que estaba... La verdad, a mí me costó mucho levantarme. Es un día como para dormir, es viernes, el que no tiene muchas cosas para hacer, hoy está para una linda siesta. Y escuchar, ya tuvieron la siesta, se levantaron, la siesta la tenían y tenían de fondo a los chicos de Rompiendo Reglas, que hoy estuvo también. Pobre Liz, hoy estuvimos los dos solos, hoy a él también le tocó estar solo, así que... bueno, acá estamos. Bueno, como les decía, si ustedes se van a pegar un descansito después del almuerzo, se recomienda, no sé ustedes qué, de qué lado les gusta, si alguien quiere informarnos, si alguien quiere mandar un mensajito, nos puede decir de qué lado concilian el sueño, de qué lado, de qué postura les gusta más echarse a dormir. Una cosa es dormir igual a la noche y otra cosa es el descansito del día. Por ejemplo, hay gente que concilia el sueño boca abajo, después se da vuelta. Hay gente que le gusta más del lado derecho, del lado izquierdo, enganchado con la almohada, demás. Bueno, si nos quieren chusmear de qué lado les gusta dormir o conciliar el sueño, lo pueden hacer al 11-64-00-70-47. Si no, yo les cuento. Si ustedes quieren pegarse un descansito después del almuerzo, para tener una buena digestión, de acuerdo a las filosofías orientales, ya sea la India, la China, la tibetana, la tailandesa, el lado izquierdo del cuerpo es totalmente diferente al lado derecho. Incluso algunas tradiciones budistas incluyen dentro de sus preceptos para los monjes dormir sobre su lado izquierdo. Aunque suene raro, dormir y descansar del lado izquierdo tiene muchos beneficios para la salud. Por ejemplo, la linfa drena todo hacia el lado, todo sobre el lado izquierdo del cuerpo. Yo, que hago drenaje linfático manual, eso lo tengo muy en claro, todo el drenaje, todo el movimiento de la linfa, que pobre la linfa no tiene motor, no es como el sistema circulatorio sanguíneo que sí tiene el motor, que es el corazón. La linfa no tiene motor, entonces se deja llevar por la gravedad. Los peluqueros, los dentistas, la gente que está mucho tiempo parada, tiene problemas de retención de líquido en los miembros inferiores, por eso muchas veces recurre a masajistas para el drenaje linfático. Y esto es encauzado todo, los líquidos se encauzan de una manera hasta que llegan a esa... al pozo izquierdo, digamos, que es, está cerca de la clavícula, y después ellos tienen un pasadizo secreto y se lo manda al lado derecho, que es donde termina todo el sistema circulatorio. La cuestión es que todo esto era para decirles que todo el movimiento que tenemos del lado izquierdo de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, sí, así como también en su camino la linfa transporta proteínas, glucosas y los productos de desperdicio, que son purificados por los nódulos linfáticos para ser drenados hacia el lado izquierdo, como les decía antes. Por todo esto es común deducir en la medicina oriental que los padecimientos del lado izquierdo del cuerpo se pueden deber a la congestión crónica del sistema linfático. Si tomas un descanso después de la comida, la sugerencia india es que el reposo sea del lado izquierdo. El estómago y el páncreas cuelgan hacia el lado izquierdo. Cuando te recostás del lado izquierdo, ambos cuelgan naturalmente, permitiendo una óptima digestión. Entonces la comida es impulsada a moverse de manera natural a través del estómago y las enzimas pancreáticas son secretadas de manera paulatina y no de un solo golpe, como sucede si vos te recostás del lado derecho. Esto siempre hablando de un descansito pequeño después del almuerzo, como para después tener un día punchy y no quedar marmota, digamos, ¿no? Que uno queda así con esas ganas de, dice, estoy con ganas de irme a dormir. Cuando el sistema digestivo es estimulado de esta buena manera, tu ciclo de digestión es más corto y no te deja letargado por el resto de la tarde y quedas así boleado y decís, ya no sirvo más. Bueno, te conviene un descansito cortito sobre tu lado izquierdo y después quedas punchi para arriba para seguir tu día. Como nosotros, que seguimos de esta manera, punchi para arriba. Te vuelves parte de mi ser, mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma. Como un eclipse sin final de sol y luna. Como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo, que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Dando cuenta que sea solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás. ¿Cómo esperaste por mí? y yo corriendo a donde quería llegar. Todos los días serán el cielo de la noche en que te conocí, donde una estrella fugaz abrió el camino que decidimos seguir. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Navegué y naufragué sin saber lo que buscaba. De mí mismo me salvó el amor que me guardabas. Y es por ti que ya no. Sembrando juntos luces en la oscuridad, hasta llegar a estar más allá del bien y del mal. Solo pensar en los dos me vuelvo a emocionar. Que quieren volver la respuesta a todas las preguntas que no voy a volverme a hacer. Navegué y naufragué sin saber lo que buscaba. De mí mismo me salvó el amor que me guardabas. Y es por ti que ya no voy como un barco a la deriva. Corazón, día a día eres tú, el amor en mi vida. Abel Pintos, que está recién casado y feliz. Yo por eso dije Ponchi para arriba, porque él está feliz, a pesar de que eran temas tranquilos. Bueno, estuve viendo cosas de su casamiento espectacular, donde se dio el lujo de que Jairo le cantara el Ave María, porque él confesó que a su esposa le encantaba Jairo y a toda la familia de su esposa, así que se ve que él, para quedar bien con la esposa y con toda la familia de su esposa, o sea, no solamente se fue a vivir al lugar a donde ellos viven, donde vivía toda la familia y tener a todos cerca, sino que, bueno, la fiesta fue con todo y con todo mimo hacia ellos. Así que, bueno, y de esta manera pasaron estos dos temas hermosos de Abel Pintos. De alguien que les quería hablar es de Adele. Adele, que se ha transformado, se ha reinventado físicamente. En estos últimos años pasó a ser la mitad de lo que era. Recuerdo un chiste que ella había hecho en este tiempo de pandemia, que bueno, que había un poco... Vieron que también el tema del equipaje fue un tema, no había cosas que no se despachaban y demás. Entonces ella en uno de sus recibimientos, en uno de sus primeros viajes, dijo, aquí estoy yo, mitad de mí, porque no se podía venir con mucho equipaje. Así que, bueno, está preciosa. Y tiene 33 años. Ella que fue poniendo los nombres de sus álbums, ponía

fmradiobox.com. I let it fall. Adele en sus maravillosos temas de Someone Like You y Set Fire to the Rain son del álbum 21, como decíamos, que le ponía el nombre al álbum de la edad que tenía, como el último que acaba de sacar, 33, que nada más que la tapa está espléndidamente distinta, como dijimos, está como la mitad de ella. Bueno, otro tema que también tiró acá nuestro operador, que está muy bueno, le podríamos pasar la data a Adele, que podría poner como título los kilos que ha bajado también. Podría, para cambiar un poco, porque si no siempre el tema de la edad, podría decir que no sé cuántos son, pero unos cuantos, así que a uno le podría poner el número de los kilos bajados. Así que, bueno. Llegó el momento de ir a la tandita. Si nos quieren dejar algún mensaje, lo pueden hacer al 11 64 00 70 47. Y si quieren dejar un mensaje o

Ruta 66, www.opticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro, teléfono 42-57-5003. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Ahora sí, estamos de vuelta en esta en este último tramo del programa, de esta última hora. Les cuento que vieron que decíamos que, bueno, estábamos en 20 grados, va a ir bajando un poquito la temperatura. Puede ser que para las 19 ya hayan bajado 2 graditos y después para las 10 se anuncia más o menos 16 grados. Así que ahí estamos. les cuento, vieron que la tecnología ha avanzado un montón. Nosotros antes teníamos cassettes. Muchos de ustedes lo recordarán. Los chicos a veces les mostramos lo que es un cassette y no entienden nada. Antes teníamos cassette, después vino el CD. Nosotros somos la generación que más ha tenido cambios, que ha visualizado cambios, digamos. Nuestros padres, por ejemplo, pasaron del disco de vinilo a ver un poco del cassette, pero nosotros pasamos de todos los cambios en nuestra generación, como también de mentalidad, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, yo tengo un llamadito, un llamadito chiquitito. Chiquitito, hola chiquitita. Hola mi vida, te estaba escuchando mientras me preparaba para la reunión que tengo. Lamento que estés solita, ¿qué pasó mi vida? Sí, viste, pero vos, todo bien, vos lo habías anunciado, tenemos a nuestros oyentes de testigos, vos habías dicho... Yo zafo, ¿no? Del castigo. Sí, vos no estás castigada para nada. Es más, se agradece el llamado. Por favor. Bueno, aprovechaste las canciones en inglés, me muero. Qué linda. Te estoy aprovechando a full. Sí. Mira. Que no está la jefa. Claro. Abel Pintos, nada más así como para, viste, mezclar un poquito. No, pero está en realidad, bien, está bien, un poquito. Bueno, Luismi, pero no. Voy a aprovecharme ahora. Y ahora voy a ir con temas viejos encima. Pero sí, sigo en inglés. ¿Seguís en inglés? Sí. Bueno, después pasame uno. Pasame, bueno. Pedile, ahora le pedimos a Pulpito el de Top Gun. Dale, que es lindo. Bueno, mira, está bueno. Sí, hablando de películas, pasamos el de la película Armagedón. No sé si la viste, la película Armagedón. Sí. No la vi a la película. Ajá. No la vi a la película, la canción sí me acordaba y me gusta. Sí. Así que la voy a mirar, que fue tu consejo, sí la voy a mirar. Bueno, veo que nos estás escuchando. Sí, estoy escuchando mientras me preparo. Muy bien. Me voy a una reunión, te cuento a dónde. Contame. Porque de paso. Sí. De paso, cañazo, lo tenemos que publicitar a esto, ¿viste? Decime. Promocionar. Ojo el viento, porque vos con tus pelos atate un poco. Y voy a un lugar de mucho viento. No, tengo una reunión en el Pejerrey Club. Qué bueno. Y bueno, y viste que había un evento para unos días pasados que se suspendió y se hace este domingo, que era... unos eventos de la gente medieval, es la gente que viene y se disfraza, los medievales, y traen todo su show y su evento, se trae comidas, música celta y bueno, y ellos sus trajes. Sí. Así que es un día de show que va a haber y música y Morphy alrededor de las piletas del club. Bueno, eso se va a hacer este domingo, domingo. De 12 a 19 en el club. Sí, de 12 a 19, el domingo, así que bueno, más o menos. Y contame que la entrada es, ¿hay que pagar? No, es accesible, a lo visto es 300, creo que 300 pesos. No, es accesible. 300 pesos y salís comidito. Bien. Y hay de todo. O sea, un picoteo, ¿viste? Digamos. También vos pensás que es el club que tiene el servicio con piletas, ¿viste? Ajá. Así que va a haber, es decir, tiene sus cuidados. Bueno, y tenés el estacionamiento adentro. Bueno, claro. Unas cuantas cositas. Sí. Esto es lo que yo te puedo promocionar fuera del club. No pertenezco al club. Claro, ¿viste? Claro. Pero ¿Y hoy qué vas a hacer? A esta entidad. Sí, a esta entidad. ¿Y hoy vas a organizarlo del domingo? Nos reunimos, no. Igual estoy, viste, voy a dar una mano el domingo, pero la idea es esta. Ahora es reunión con algunos, bueno, algún candidato. Me da risa como das vuelta para decir. Vamos a, de los candidatos, hacemos una reunión con la comisión. Pero bueno, esto es, solamente la idea era promocionar el evento del domingo, más que nada, ¿viste? Claro. Porque para que el complejo vaya teniendo su fuerza y su necesidad de salir adelante, tiene muchas, mucho sí. que arreglar. Y contame, así que, bueno, Negrita, ¿qué pasaría si el domingo tenemos un día feo? Pregunto. Y por lógica, la vez pasada, mira, viste cómo tienen ellos el muelle de pescadores, ellos se mueven mucho en cuanto al tiempo, a lo visto tienen un conocimiento mucho más rápido que nosotros, nos enteramos, una cosa así, claro, porque ellos claro. están atentos a ese tema. Claro. La vez pasada, unos días antes ya habían anunciado que no se hacía. Claro. Hasta ahora, hasta hoy, salvo que vaya ahora y me entere de algo, se sí. sigue. Así que ellos tendrán como que el domingo va a ser lindo día. No sé, no, yo no miré. Yo no tengo la misma información. No sé, no te ni digo mañana, de tormenta, no te digo de tormenta, pero sí que va a estar nublado, que puede haber alguna que otra llovizna intermitente. O sea, eso claro. no haría mella en la cosa y el evento se hace igual. Y capaz, digamos, que si es suave, no creo, claro. ¿viste? Pero, ¿qué te iba a decir? Igual, viste, no te guía, porque yo hoy también creía que iba a estar sí, más o menos pasable. O, sí. No, bueno, no, me llevó el viento en la calle a mí. Me llevó el viento, viste que yo hago una actividad en la calle, y en la calle no fue sí. mucho trabajo. Te porque, andabas poniendo atrás de los maceteros y todo para que no te pegue. Tenía una cosa así, agarrándome de los árboles. Yo buscaba algo atrás de los árboles que no encontré. Estaba muy fuerte, sí, por momentos. Pero, y claro, porque ¿qué voy a encontrar? El viento se llevaba todo, viste, entonces, claro. bueno. Y a mí también. Así que decidí, ¿viste?, cambiarme pronto, arreglarme y voy para sí. allá. Y bueno, atate así esa que cabellera, te pido perdón. Atate esa cabellera. No, que... ya me la até. Sí, sí, sí. Ya porque... me la mojé y me la até bien. Sí, sí, porque si no... Así que... En bolsa, en esa cabellera y te lleva. Me lleva, mi amor. Así que bueno, que te sea un poquito más... leve la tarde, que ya está terminando, la está sí, llevando sí, bien, sí, así sí, que, sí. amiguita, acá, te admiro. Te estaba por contar qué coraje. Que... Sí, sí. Contame. Te estaba por contar que traje pan fresco, pan casero. ¡Oh! Casero. Sí, que hace Elías, ¿viste? Así que... Ah, hijo. Sí, así que lo estaba degustando acá... Me lo perdí. Octopus. Pulpito. El pulpito, sí. Y sacó foto, ¿no? Después lo no, lo... no, se lo está Bueno, lo promocione, que promocione su pan. A ocho. Sí, sí, sí. A ocho manos. Claro. Bueno. Bueno, mi amor. Muchísimas gracias por habernos llamado. Es un placer hablar contigo. Bueno, un ratito... Un ratito bueno. y rajo. Bueno. Así que ya me voy. Raje nomás. Bueno, un beso grandote y bueno, nos veremos el viernes. El viernes si no fallo. Sí, compañera, la canción te dicen que acá. Te pedí, Ya sabés quién te dice chao, compañera, ¿no? No, sí, ya me saludó así cuando me atendió. Ah, no me digas. Ya nos veremos. Ya nos vamos a arreglar el viernes próximo. Claro, ya lo vas a agarrar. Sí. Ya le voy a hacer un saludo nuevo, ¿viste? Ya, ¿ah, sí? Mañana. Anda practicando. El próximo viernes le saludo de otra forma. Está bien. Bueno, mi vida. Bueno, te mando un beso, pasala lindo. Hasta no te vueles, por favor. Un beso a todos. Bueno, beso besos. Chao, chao. Chao, mi amor. Chao, chao. Bueno, como les estaba diciendo, que la tecnología y demás, bueno, con la tecnología y demás apareció el llamadito de Sandrita, por eso llamadito de Sandrita, porque es chiquitita. Bueno, les decía, nosotros teníamos, cuando en mi adolescencia, a los cincuentañeros, la adolescencia teníamos cassette. Después vinieron los CDs, muy bien. Pasa CD, después ahora tenemos pendrive, tenemos aplicaciones tipo Spotify, tenemos un montón de lugares donde acceder a lo que querramos a nivel música. Cuando estaban los cassettes, estaban los portacassettes. Entonces se armaban esas, eran como cajas largas, donde uno tenía todos los cassettes de culito, digamos, y entonces se veía el nombre del álbum, del nombre del cassette. Y vos elegías lo que querías y te lo ponías en tu auto, por ejemplo, ¿no? Si eras un chico afortunado que tenías auto y te pasabas música en el auto. Bueno, mi hermano era uno de ellos y tenía una caja larga de cassettes y era uno de los envidiados de sus amigos. Y él pasaba a buscar a sus amigos para salir, porque él tenía trabajo desde muy pequeño, así que tenía su autito y todos sus cassettes. Y se hacía el canchero pasando música, donde, bueno, en aquella época él escuchaba Supertramp, The Police. Y bueno, un día, si bien la inseguridad no era como la actual, pero uno siempre andaba con ciertos recaudos a la noche. Entonces, bueno, preparó todo como para ir a buscar a sus amigos, puso la cajita de cassettes, empezó a preparar las cosas, la puso arriba del auto, en el techo, terminó de organizar unas cosas y se fue. Él no se dio cuenta que se había olvidado la cajita arriba del techo del auto. Entonces, un señor muy amable lo empezó a seguir para avisarle. Mi hermano dijo, chao, estoy en el horno, me están por secuestrar, me están siguiendo. Él estaba solo en la noche y un auto no lo dejaba de seguir. Él pasaba un semáforo en rojo a propósito y el señor lo seguía. y lo seguía. Dijo, bueno, no. Bueno, hizo varias maniobras, varias dobladas intempestivas hasta que llega a la casa de su amigo. Frena. Baja, toca el timbre. Ahora mandaríamos un mensajito de WhatsApp, estoy en la puerta, pero no, bajó, tocó el timbre, se volvió a guardar en el auto y a esperar a que saliera su amigo. En una de esas ve venir al auto que lo había estado siguiendo y arrancó y se fue. Dijo, chao, basta, se terminó. Acá me quieren hacer algo, me quieren robar. Bueno, da la vuelta, pasa a buscar al amigo y le dice, no sabes todo lo que me pasó. Me venía siguiendo un auto y que esto y que el otro. Bueno, quédate tranquilo, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a sacar la cajita de cassette para agarrarla. Y la cajita no estaba. Y dice, la última vez que vi la cajita, la puse arriba del auto. La puse arriba del techo. No, el señor me estaría siguiendo para devolverme la caja que se me había caído. Hay gente buena y a veces uno desconfía. Bueno, contada esta anécdota que mi hermano nunca más se olvidó, porque la cantidad de cassette que perdió en ese momento no la recuperó nunca más. Después fue teniendo otro tipo de tecnología, como decíamos. Bueno, y dentro de esas cosas que él siempre me hacía escuchar cuando yo me subía a su auto, era Breakfast in America de Supertramp. Don't you look at my girlfriend, 'cause she's the only one I got. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Acá estamos de vuelta. Vieron que les dije que eran temas viejos. Supertramp es una banda que nació en 1969 y se separaron en 1983. Después escuchamos a The Police en Roxanne, que es un tema maravilloso. Bueno, The Police se unió, digamos, se formó en 1977 y tuvieron su última presentación en 1984. Después vamos a seguir hablando de todo esto, pero mientras tanto quiero saber quién me dejó un mensaje. Hola, buenas tardes, hola Andreita, hola a todos los oyentes de Radio Box. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien, espero que te esté saliendo, Andrea, un programa de 10, como te lo mereces, ahí en compañía de Pulpito y de todos los que te apoyan en la radio. Bueno, hoy había prometido estar, sabíamos que Sandrita hoy tiene un evento importantísimo que no puede dejar de estar. Yo venía bien hasta ayer, hasta que bueno, me enteré que tenía una reunión y salí volando 3:20 de la escuela y acá estoy. Salí para mandar un mensajito. Son épocas complicadas, son épocas difíciles, donde bueno, el trabajo es intenso. Y el trabajo es intenso y así quedamos nosotras, sin energía. A mí me encanta que estés, Andrea, sé que la vas a romper. Esperemos que el viernes que viene estemos las tres juntas y bueno, esperemos seguir teniendo la misma energía que tenemos desde el comienzo para seguir. A veces es difícil, a veces uno tiene muchas ganas de tirar la toalla porque viene con un cansancio físico importante. Pero bueno, en esos momentos es uno cuando tiene que pensar que hay que levantarse, contar hasta 10, volver a empezar en el día a día y que no nos abrume este cansancio de fin de año, ¿no? El año pasado quizás no lo sentíamos tanto porque, bueno, al uno estar un poquito más encerrado, al no tener tanta actividad afuera de casa, es como que uno estaba un poco más relajado y es como que nos fuimos olvidando de que el día a día hay que remarlo. Pero como te decía recién, vos la vas a romper, te quiero, te mando un beso grande, gracias por estar ahí. Llegaste casi como una paracaidista y bueno, ahora sos la que sostiene el programa y bueno, y te lo mereces y la gente te quiere y te escucha y le encanta porque te reís todo el tiempo. Yo cuando llego, que está la radio puesta, me dice, ay, cómo se ríe Andrea. Y bueno, uno tiene que ir con la misma energía que al principio, porque el programa es eso, es felicidad, es alegría, es sensación de libertad y nada, cuando uno está un poquito pinchado y está con tantas actividades, uno llega y dice, uy, qué programa, qué hice, pero bueno, vos la rompés, porque vos estás siempre con la misma energía del principio al final. Te quiero, te admiro y bueno, seguí rompiéndola, seguí poniendo la música, se te cante en inglés, en español, en francés, en alemán, en ruso, en arameo, en lo que quieras, vos poné lo que quieras. Bueno, y Damiancito le mando un beso, mil disculpas por no estar. Los quiero mucho, espero volver, estoy como Anita, ¿viste que Anita siempre dice lo mismo? Espero volver, y bueno, cada vez estamos más lejos, pero bueno, lo vamos a solucionar, y si no, bueno, hay dos ahí copilotas de primera. Les mando un beso grande, chau. Tengo ganas de llorar. Pobre, me decía tantas veces te quiero, porque se sentía culpable de que no había podido venir. Muy cochina. Es muy cochina, faltó, muy cochina. Pero sí, es cierto, a esta altura del año estamos todos cansados y más ellos que vienen remando una situación tan estrambólica, como dice acá también muchas veces nuestro operador. Estrambólico. Así que, bueno, sí, me estoy dando todos los gustos de pasar todos los temas que a mí se me ocurran sin que me rete la jefa. Así que acá estamos al pie del cañón. Y sí, cuando decís que caí así como paracaidista y que yo decía parapente, hoy pensaba en eso. Cuando me dijiste, quedaste sola, pensé, y digo, ¿y pensá que yo vine por una entrevista a una cosmetóloga y que me quise quedar y ahora estoy sola? Así que bueno, acá se me dio, como decía un actor que decía, amo este sillón, bueno, acá estoy, amo este sillón, así que buenísimo, con mucho gusto estoy acá remando, como decís vos, el programa. Bueno, y estábamos hablando de temas, de bandas viejas, de Supertramp, de Police, y bueno, si hay un tema que identifica muchísimo de Police es Every Breath You Take, que muchos lo bailaban en americano. Es un tema muy, muy especial de The Police, así que lo vamos a escuchar cada vez que respiras. We'll be right back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Many miles away. De esta manera pasaba Synchronicity, que es del tour que habían hecho, a donde también estuvo este álbum, eres donde figuraba Cada vez que respiras. Y bueno, la última vez que hicieron presentación de Synchronicity fue el 4 de marzo de 1984. Y esta gente que estaba mirando el espectáculo no imaginaba que esa era la última vez que iba a ver junto a la banda. Que este Synchronicity fue el quinto y último álbum de estudio que sacó la banda The Police. Bandaza, si las hay. Y pero bueno, ya como todos saben, Sting siguió su rumbo, no se quedó quieto, y de esa manera llegamos a Sting solista en el año 1985 con un tema espectacular, Russians. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. shakes are the drum, and the light of the moon is the bang, and the stars up above walk the heavens hand in hand. There's a shady place at the end of the working day where young que estábamos ahí en los temas viejos, venimos con Elton John. Elton John resulta ser que nació el 25 de marzo, igual que yo. Nada más que él en 1947, nos llevamos unos añitos, él tiene 74. No, igual que yo, no. Así que así es como estamos en estos temitas viejos. Hablando de temas viejos, que pero algo más local, digamos, ¿no? Algo que le pasó a un cantante que todavía está activo, como el señor César Banana Pueyrredón. Sí, ya, claro, es un banano maduro. Sí, ya entendí. Bueno, resulta ser que nos enteramos por ahí, se dijo por ahí, que agarraron a un señor que se hacía pasar por César Banana Pueyrredón con su tarjeta de crédito y andaba comprando cosas a lo pavote. El cantante había denunciado hace unos meses atrás que había perdido toda su documentación. O sea, Pero bueno, no sé por qué no saltaba antes y no lo habían agarrado antes. La cuestión es que en un supermercado este señor estaba comprando y la chica, que súper fanática de César Banana Pueyrredón, lo mira bien y dice: usted no es Banana Pueyrredón. Entonces él le dice: sí, sí, soy yo, porque sí, sí, tenía una pera prominente, porque mostraron la cara del señor Trucho, pero era chileno, sí, y te cuento nada chilena. Entonces le dice: usted no es. Y entonces le dice: sí, sí, soy yo, soy yo. Bueno, está bien, le dijo, y llamaron a la policía. Y bueno, y saltó enseguida que él tenía, el verdadero, tenía hecha la denuncia con respecto a su documentación. Así que cayó enseguida, pero el tipo mientras tanto se mandó unas cuantas compritas. Igual estaba en un supermercado, el hombre también estaba comprando alimentos. No estaba haciendo cualquier compra, así que bueno, pobre, capaz que lo necesitaba. Pero bueno, a la Banana Trucha se le terminó el tema, y no sé cómo quedará esto, no sé qué castigo se le da, cómo está caratulado la cosa, pero bueno, no sé qué castigo se le da, si va en cana, si es escarcelable, no sé. La cuestión es que esto nos da el pie de para irnos a un temita de César Banana Pueyrredón. Cuando piensas en alguien sin hacerte preguntas y murmuras su nombre mil veces cuando estás en penumbras y te quedas despierto al llegar la mañana, puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana. Cuando lloras por alguien, ves que estás entregado. Te das cuenta que no hay otras razones para vivir. Cuando amas a alguien, se te enciende la vida y se ordenan las piezas, rompecabezas y ya nunca la olvidas. Cuando quieres en serio, ningún beso es pequeño, cada noche es un siglo, cada día es un sueño. ¿Para qué los relojes? ¿De qué sirve hacer planes? Cuando llega esa linda locura, ya no escuchas a nadie. Cuando yo cara,

quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual para mí, para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, ¿por qué no vivir como de verdad somos? No quiero fingir, no voy a mentir, yo soy como soy. Después de Sandrita Mianovich, con Soy lo que soy. Bueno, espero que les haya gustado este programita bastante movido, musical, y que los hemos paseado por muchos lugares, y años y generaciones, cassettes, CDs, pendrive, de todo un poco. Así que... este mensaje para tanto para Sandrita Castellano, no esta cantante, sino Sandrita Castellano, que la esperamos el viernes que viene. Sí, la estamos buscando. También estamos buscando a Verónica, que la vimos huir despavorida. Así que sí, tal cual, así fue la corrida que se pegó a la salida del colegio y escapó del programa. Así que las esperamos por favor el próximo programa. Yo voy teniendo cosas a mi favor, porque voy teniendo ausencias a mi favor, así que en cualquier momento les digo, chicas, no vengo, nada más que me tengo que asegurar de que vengan, porque si no, acá el pulpito se queda solito pasando música. Así que esperemos tenerlas de vuelta la próxima semana. Sandrita está con sus temas politiqueros. La otra está con sus temas estudiantiles. Si ellas siguen así, yo después me voy a pegar otro paseo como el que me pegué en Corrientes. Estoy por irme a Mar del Plata en cualquier momento, pero yo voy a venir el viernes y después huyo a Mar del Plata. Puede ser que me vaya a hacer un pequeño trabajito de lo mío. Me solicitan en todos lados, entonces me están llamando de un hotel que no lo voy a nombrar para no hacer publicidad. Después lo hablaremos con el hotel si quiere hacer publicidad. Si quiere hacer publicidad, puede llamar al 4200-6511 y hacemos la publicidad del hotel Me voy a ir a trabajar a su parte del spa el fin de semana largo, pero primero voy a estar en la radio y después me voy a Mar del Plata y me quedo unos días allá amasando gente que vaya a descansar a ese hotel. Así que dicho todo esto, y como lo dije al principio del programa, les mandamos un beso muy especial a los payamédicos de este lado de otros payasos. Le mandamos a los payamédicos. Bueno, los dejamos, nos vemos el próximo fin de semana. Les quería comentar, como les dije también a Sandrita, le había dicho que ojo con el domingo, que iba a estar medio. Bueno, el domingo parece ser que va a estar lloviznando. Para mañana sábado tenemos una mínima de 14 grados más o menos por la mañana, a la tarde unos 23 grados y a la noche vuelve a bajar obviamente a 18 grados. Pero puede ser que muy a la noche, ojo los que se van de parranda por ahí, que más o menos a medianoche empiece a lloviznar un poquito, llovizna que quedaría ahí molestando un poco el día domingo, donde vamos a tener una mínima de 13 grados y una máxima de 24. Después, obviamente, lunes y martes los días van a ser espectaculares, los días que nosotros volvemos a full al trabajo, días de apenitas, un poquito de nubes, pero mucho sol, con 15 de mínima y 28 de máxima, y muy parecido el martes, 16 y 27 de máxima. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Espero que lo hayan pasado bien. Los queremos mucho. Muchas gracias a nuestro operador estrella, Damián Espadea, que acá estuvimos en la lucha de este programa. Hasta el próximo viernes. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra mis espaldas y a mi... Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. ¡No contaban con mi astucia! Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9.